Bueno, estos son los originales, son las 5 y 2 de la tarde. Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Espero que todo bien. Y María Juliana. María Juliana, ¿cómo está? No, qué pena, es que tenía ¿qué un atrasito. Más, Jaime? ¿Qué más, Nico? ¿Qué más todos? ¿Cómo les va? Hombre, bien, gracias. ¿Qué ha pasado? Bien, todo bien. Bien, aquí en Colombia, sí, bueno, no han salido todas las cifras del Ministerio de Salud. La economía se desplomó 15.7%. ¿Qué más ¿en pasó? ¿Cuánto tiempo? Extraño. Pues durante la pandemia. Escogieron al nuevo defensor del pueblo, Carlos Camargo. No, han pasado como esas pero cosas. Pero ese no lo iban a quitar, no sugerimos quitar ese cargo ayer. No, pero sí. Yo dije que no. Un tuitero lo sugirió. No, y yo también lo sugerí. Sí, no, yo dije ah, no. Tú también lo bueno. Sugerís. Laura, ¿cómo te va? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo están todos? Laurita, muy bien. ¿Qué más de cosas? Bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? No, pues, ¿qué más le contamos aparte de eso? Ah, el partido de hoy, pero eso lo hablamos más pero adelante. Pero eso luego. Sí, luego. Pero luego. Eso estuvo genial. Lástima, luego hablamos de eso. Yo creía que el Barça pasara y lo hablé con Nico. Y Nico me dijo, yo también. Él dijo. Sí. Pero mire. Pasan cosas. Me sentía en Belo Horizonte. No me pregunte por qué. Me sentía en Belo Horizonte en el año 2014. Igual. Fue muy parecido. Qué angustia, ¿no? Sí. Luego hablaremos un poquito más profundo. Y eso comienza todo parejito y todo eso. Y después, mire esto. Sí. 30 minutos, no se les olvide, ¿no? Sí. Y uno dice, bueno, pero ahí quedó. Y en el segundo tiempo, venga para acá, que es que nos faltó como... No, y ¿sabe qué? Me parece impresionante. Es que la orden del director técnico del Bayern es... Los tienen que liquidar, humillarlos. Pero está bien. Solo tengo una pregunta, Nico. ¿Por qué tiempo suplementario? Me parece que cuando un partido así... ¿Para qué los dos minutos? Termínelo sí, ya, los 90. Terminarlo me parece que el tipo posible. Ahí fue un poquito... Es que eso es un poquito humillante, mi concepto. O sea, bueno, pero siquiera puso pero, dos y no cinco, como están poniendo. No, pero yo pondría cero. O sea, yo a los 90 pitaría. Y si me viera a gritar el señor este chileno que estaba un poco perdido por su falta de modales, Vidal, pues lo he hecho. Vidal. Como tiene la tarjeta amarilla, le meto otra y estaba lo he hecho. Estaba histérico. Pero es que no aportó tanto tampoco en esta... Pero es que ¿qué tal las declaraciones también en la rueda de prensa de Vidal? Sí, es no, que no, sí, gracias a Dios no lo... Gracias a Dios no lo vi. Es que chileno, no, gracias es a Dios. Delicado. Es que los chilenos son un problemito, o sea, eso es una cosa y que uno no... Yo no entiendo los chilenos. No entiendo cómo hablan, por ejemplo. Entonces, de ahí en adelante, como ¿para dónde vamos? ¿Ah? Bueno, tranquilo. No, es lo que yo digo. Hay unos chilenos muy queridos. ¿Para qué? A chilenos sí. Muy queridos. Muy, muy. El dueño de Concha y Toro, no lo conozco, pero es muy querido. Bueno, qué dicha. Sí, bellísima persona. Bueno. ¿Qué más de cosas? No. ¿Qué ha pasado? Lo que le digo. Eso ha sido lo más importante. Oiga, pero los noto bajitos de nota, ahora pero en la el verdad país. Es que hay que estar no. Bajito. Y Laurita, ¿tú qué no? Es que la gente ya está muy aburrida. Y ahora el tema de una nueva cuarentena, la gente no sabe en qué significa. Hombre, estaba hablando con Panamá. Panamá ya abrieron el aeropuerto para los residentes y para los panameños. Sí. Y me decía el hombre ahí, que con el que yo soy muy amigo, Jaime, aquí ya la gente no le está parando bola a la cuarentena. O sea, ya aquí abren los negocios por debajo y no cobran el IVA, pero necesitan vender, entonces venden. Y como si cobran el IVA los cogen, entonces ya están vendiendo sin IVA. Porque es que llega un punto en que Panamá lleva el mismo tiempo que nosotros, ¿no? Sí. Y ya no se puede más. No hay cómo más. Los países que cerraron dos meses antes están pagando unas consecuencias terribles. Es que era difícil también calcular, y creo que ¿no? yo no me meto en eso, pero el resultado es este. O sea, yo sé que yo no soy un genio en esto, pero repito, los países de Europa que también están volviendo al brote y la cosa, sí. Con 1,000 casos diarios o 2,000 o 3,000 en España. En España 3,000. Sí, ayer, ayer el más grande de todos, cerraron 2 meses. Imagínese. A full, claro. Pero cerraron marzo, abril y mayo, 3 meses. Imagínese a full, la locura. Pero 3 meses, Colombia cerró a full, no, la gente podía salir en España a la droguería, a hacer mercado, al médico, a todo, y era una sola persona, sí. No, la gente podía salir al mercado, pero fueron 3 meses en una ciudad que no salían sino para eso, y la gente se cuidó mucho y no sé qué, pero nosotros 5 meses, muchachos, 5 meses, por pero Dios. De hecho, la gente durante un tiempo no estuvo como acatando tanto las órdenes de cuarentena. Hoy tampoco. Lo digo por el caso bogotano. Yo no siento como la cuarentena, ¿sabes? Es que no hay nada que hacer, es que la gente tiene mucha que gente poder en la calle, sí. Trabajar, sobrevivir, conseguir dinero, porque es que yo entiendo lo de la enfermedad, pero al cerrar tan pronto, hay una teoría muy rara. Pero es, al usted cerrar 2 meses antes, cuando era una etapa productiva, que usted pueda seguir trabajando, que usted pueda seguir haciendo cosas, que usted pueda ahorrar algo, que usted pueda hacer las cosas, pues hubiera aguantado estos 3 meses críticos más tranquilos en la casa. Uh-huh, sí. Son 3 meses. Hay 3 países, bueno, ya Panamá abrió el aeropuerto. Hay 2 países que llevan 5 meses para 6, Argentina y Colombia. Sí. Aquí ya están haciendo planes piloto para ver qué pasa con los aeropuertos, por ejemplo. Ya se está hablando de unas rutas de Nacionales. Bogotá-Cartagena, si no estoy mal. No, pero eso, creo que son 3 rutas. Bogotá-Cartagena, espere, le digo, Bogotá-San Andrés. Pero el 1 de septiembre no se abrían los vuelos internacionales. Eso es como para ir a pasear, pues. Pero espere, porque es que la cosa es que la pandemia no da tregua. Entonces, lo que está pensando ahorita, pues, el gobierno y demás, es mirar, bueno, ¿cómo hacemos para poder abrir de alguna manera los aeropuertos que se necesita como la reactivación? Las aerolíneas dicen, pues, hermano, no es que no va a ser tan fácil la operación desde El Dorado, pero de acuerdo a lo que, además es que depende mucho, por eso le digo, de cómo funcionen las cifras de la pandemia. Porque el ministro de Salud, que es Fernando Ruiz, había hablado de la reapertura del Dorado desde el 1 de septiembre. Se iba a hacer una ruta piloto que no se sabía si iba a ser hacia Barranquilla o hacia Cartagena. Pero también... Se ha hablado de que se abra el aeropuerto para vuelos nacionales. No, espérese un segundo. Mucha pena con No, usted. Pero listo, pero es que uno no puede decir mañana hago esto sabiendo que la pandemia es tan volátil, ¿no? Entonces, lo que dijo el ministro de Salud es la posibilidad de abrir el 1 de septiembre haciendo unas rutas. De hecho, en Cúcuta también se había hablado de aquel primer famoso ensayo que era de Cúcuta a Bucaramanga. Todavía como que la reactivación está llena de incertidumbres, pensando como en las rutas escogidas y en las demás ciudades, porque Bogotá, que es un lugar que tiene un pico muy alto de contagios hoy por hoy, pues digamos no le queda tan fácil manejar la operación aeroportuaria del país. Usted sabe que El Dorado pues es el aeropuerto más importante de Colombia, pero no sabía esa vaina, hombre, cuénteme eso. Hay otras eso sí ciudades es nuevo para mí. Mire, es que uno cree que uno se las sabe todas, pero no. Y hay ciudades que ya tienen un pico bajo, pero pues obviamente si trasladan gente de un pico alto a un pico bajo, ese es como la incertidumbre de no saber, bueno, vamos a abrir vuelos desde Bogotá o hacia Bogotá, pero ¿y qué? ¿Y bueno, el contagio qué? Bueno, pero tranquilo, ya avancemos un poquito, tenemos todo el día, toda la noche. No, para pues contagio. Yo simplemente ponía contagio. No, y usted qué, pues usted es un tipo que da mucha información, me encanta. Yeah. Bueno, el tema del día no hay, porque hasta lo que me mandaron a este momento son infinitamente malos. Entonces no hay, hasta que Orlando me sorprenda. Sí, no hay tema del día. ¿Cuál es el problema? Y el del cóctel. ¿Que el cóctel más malo? ¿Qué tal que empiecen a hablar mal de nuestros clientes? Yo no voy a permitir eso. ¿Ah? No. Ah, no, me da pena, pero uno tiene que cuidar sus intereses económicos y morales. ¿Qué tal que digan una brutalidad? ¿Y uno qué hace? Ah, bueno, se lo salta. A ver, el cóctel más malo que te has tomado. A ver, María Juliana, ¿es tuyo? No, no es mío. Bueno, a ver, porque es que con esta sillita... A ver, no, el tema mío. Del día, ¿cuál es, María Juliana? ¿Cuál es el cóctel más malo que te has tomado? ¿Qué tenía? ¿De qué estaba hecho? Yo creo que más malo no, ¿más feo? Sí. Es que te haya sabido mal. ¿O son feos o son ricos? ¿Malo? ¿Malo? Pues Orlando. Que te sepa maluco. Malo. No, es feo. Ahora, ¿feo en belleza o en sabor? Bueno, en belleza. Es muy relativo. Nico, ¿por qué no escribe ese texto, hermano? Por favor, que usted es un purista del idioma. Gracias. Pero ahí está claro, ¿no? ¿Cuál es el cóctel más feo? Diría yo. ¿Te has tomado? El más feo. Pero ¿cómo que feo? ¿Feo en estéticamente? No, en sabor. Pues es que el cóctel, ¿para qué es si no es para tomar? ¿El pues pollo sí, es rico o es feo? El pollo. Es que yo no digo feo, es que usted, ese feo se usa acá en Bogotá, pero en Medellín a mí me dicen feo y yo no pienso en sabor. ¿En qué piensas? Bueno, pues, por ejemplo, para en estética. Sabe feo, o sea, yo nunca te diría, eso me sabe feo. ¿Qué dirías? Me sabe maluco, me sabe mal. Pónganse de acuerdo o cancelo el tema. Yo no tengo necesidad de tema. No hay ningún problema. No, pero yo creo que ya quedó claro. O sea, ya los oyentes entendieron a qué nos referimos. ¿Cuál es el tema del día, Nico? Defínalo con María Juliana. Yo, de verdad, ¿cuál es el cóctel? El cóctel más feo, diría yo. Pues listo, dígalo. Listo, usted es el que maneja el Twitter. Usted manda. ¿No? ¿Cuál es el cóctel más feo que has probado? ¿De qué estaba hecho? Ya. Claro. Para mí todos los cócteles son horrorosos. Chayo, no soy tampoco tan amigo de los cócteles. Pues usted hablaba de uno muy bueno. A mí sí me gustan. ¿Cómo? ¿Que era con caldo de carne? ¿Cómo es ese? ¿Qué? Ese es bueno, pero ¿ese cómo es? Sí, ese cómo es que yo nunca lo he probado, pero siempre me ha generado gran curiosidad. Yo no sé, pero no es que el caldo de carne que... O sea, compre un caldo de carne de lata de ese Campbell. No se ponga... O sea, no meta dos costillas de a que suelte de res, hacer un caldo de carne bien grasoso, no. Es una vaina que ya le quitaron toda la grasa y esa agüita. Pero sabe a carne, que es Campbell de lata. Sí, que es oscuro el caldo. Oscuro, pero liso, que no tiene ninguna burbuja. No tiene lamparones de grasa. Esos olores a grasosos, no. O sea, no haga un caldo de ojos, o sea, no. Eso, exacto. Lo que tiene que coger es una cosa de lata. Usted le pone 2 onzas de vodka. Le pone mucho hielo en un vaso grande. Le pone un apio, una tira de apio. Sí. Le pone, en vez de jugo de tomate, jugo de carne. Ajá. Es el Bloody Mary. Pero con carne. Eso es un levantamuertos muy bueno. Sí. Y a eso le pone los ingredientes propios, que son salsa Perrins, que es Worcestershire. Gotas Maggi negras. Le pone un poquito de tabasco, sal, pimienta. Y un poco de limón, y eso es lo que llaman el bullshot, un disparo de toro. Y con eso usted se levanta y queda, pero es que ahorita me llaman ramplón, es que no sé cómo decirlo, queda erecto. De pie. Eso es todo lo que le... No, erecto, exacto, de pie. De pie. Tranquilo. Eso se llama un bullshot, y es la misma figura de un Bloody Mary. El Bloody Mary, por supuesto, hay que hacerlo con un jugo bueno, y recomiendo un jugo que es muy bueno en Colombia, que creo que es sin azúcar, que se llama Jugo de Tomate California. si tienen más opciones, el B8 es la mejor opción. El B8. La receta original de vegetales y tomate para el Bloody Mary. Y es un trago estupendo. El problema es que uno se lo toma pensando que es limonada y después se toma tres y se enferma del estómago y de la borrachera, que no hay nada peor. Es que en los cócteles el problema es que uno se enferma del trago, de la borrachera, y se enferma del estómago. También. Del estómago. No, los cócteles es una cosa tenebrosa. Sí, son de cuidado. Yo no llamo un dry martini un cóctel, para mí eso es una bebida seria. Pero, por ejemplo, un destornillador, jugo de naranja con vodka. Delicioso. Y ese jugo de naranja canary, ¿no? Porque, exquisito. Porque debería ser un jugo natural, recién prensado en la casa. Pero ¿quién va a sentarse a hacer esas naranjas? ¡Qué mamera! Entonces la gente compra cualquier jugo. Dígame un jugo de esos de lata bien dulces, bien feos, Nico. A ver, un jugo. Una marca bien rara. A ver, un Respin, hay también jugos, creo. No, sí. Dígame otra. Sí, no, ¿quién dijo? Sí, les juro. Pero usted, ¿por qué ha querido acabar siempre a Respin? No, ¿qué tal que un día nos llamen de la gerencia comercial? Yo soy, y digan, mire, a mí me da una pena con usted terrible, pero Nicolás sigue burlando de la marca Respin y nos acaban de comprar 3,000 millones de pesos y no quieren ir porque dicen que los originales... Solo piden la salida de Nicolás. Qué pena con usted, pero a mí me encanta. Va, puras mentiras. Pero bueno, no importa. Tragos, ahorita les digo, cócteles bien feos. Uf. Como yo he tenido restaurantes y todos son feos, a mí todos me parecen horribles. Bueno, hay unas excepciones de cócteles. Para mí, por ejemplo, pero es que no es un cóctel, yo no llamaría eso un cóctel. Pero pues hay un libro completo sobre el Negroni. Eso es una delicia. Mm. Claro que eso se puede considerar un cóctel, pero se sirve en vaso. Eso no se sirve ni en copas, ni en pelotudeces de esas. Uh-huh. Negroni, Martini Rosso. El Moscow Mule. Eso es una delicia. Eso es un cóctel bueno. El Moscow Mule. Ahora, es muy bueno. ¿Cómo es? El Moscow Mule es con ginger beer, que es cerveza de jengibre. Pero eso es importado. Vodka y un poquito de soda. Ah. Sí. Muy rico. Pero hay que comprar el ginger beer. Una botella en Bogotá vale 14,000 pesos, creo. Y en cualquier parte del mundo vale 80 centavos de dólar. Pero somos especiales. Bueno. Marca Fever Tree. Con Fever Tree se hicieron riquitos. Los restaurantes cobraban por una tónica 8,000. Y entonces uno decía, por favor, una ginebra, ¿cómo se llama esa que es cara? Hendrix. Se la servimos con tónica, claro, como bien la ginebra, eso no lo cobran en ninguna parte del mundo. Sí. Y era 48,000 la ginebra y 8,000 la tónica. Bueno, es que pues eso, pero pues es que de verdad, es que de verdad, por eso, pero por eso la gente se da cuenta que ofendió mucho a su clientela. No. Usted pide en cualquier parte del mundo una Hendrix con tónica de esta Indian Fever Tree, $12. En Nueva York, 8 en Miami, 6 en Madrid, por Dios. Muy barato. No es barato, pero es que Colombia es una estafa. O era. Era, sí. Porque ya no tienen cómo cobrar esos precios a domicilio. Y muchos restaurantes en Bogotá les ha dado por poner lista de cócteles a domicilio. Yo creo que eso sí fue el peor error de todos. Lo único que uno puede hacer en la casa. Lo único que uno puede hacer en la casa es un cóctel. A menos de que sea una cosa con caramelo y que tenga... hay un Bloody Mary muy bueno que tienen los gringos. Que es el que le digo, con aceitunas y unos langostinos de cóctel adentro. ¡Uah! No, dos langostinos de esos fríos, ¿ah, deliciosos? ¿Sí? Claro, eso es un palo. ¿Y bueno? ¿Bueno? No, eso... Es que acuérdense, el langostino se come con una salsa que se llama cocktail sauce, que es salsa de tomate con horseradish, que también al Bloody Mary se le pone horseradish, que es una cosa que se llama raíz picante. Eso no lo venden en Colombia. Sí, en no, Colombia no. Llegaron a vender la raíz natural que es parecida al jengibre. Pero pues eso es una cosa que venden en muchas partes y cuesta $1, ¿no? Claro, $1 regalada. Y le dura pues todo el año. Sí, rinde un jurgo, pues. No, y eso le metían... Y también ostras. ¡Oh! Uy, ¿cómo? No, claro, porque es que todo eso se toma con esa cosa de tomate. ¿Y con vodka? No, hermano. Ahora, yo a veces pido Virgin Mary y me sabe igual. Es que el cóctel, el problema que tiene es que el trago se disuelve, ¿me entiende? Sí. Yo soy un hombre de copas, neat, seco, puro. Puro. Por eso les recomiendo, después del programa, un Johnny Walker Black, como quiera. Bueno, sigamos. El tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día, ¿cuál es el cóctel más feo que te has tomado? ¿Qué tenía? Bueno, yo creo que vamos a hacer un estreno, que es la nueva canción de Gloria Estefan del clásico Conga. Les pido el favor de que tengan un poquito de paciencia, démosle la oportunidad. Grabado por ella con Miami Sound Machine en el 85. Hace parte de su nuevo disco Brasil 305, que retoma ritmos brasileños con estas canciones. El álbum salió hoy. Aquí está Conga. Hombre, una buena historia del New York Times que cuenta del nuevo libro de Oliver Stone, Chasing the Light, Writing, Directing and Surviving, Platoon, Midnight Express, Salvador y The More Game. Título que podría traducirse en Persiguiendo la Luz, Escribiendo, Dirigiendo y Sobreviviendo a Platoon, El Expreso de Medianoche, Salvador y El Negocio del Cine. Pues este hombre que ya tiene 73 años acaba de sacar una historia de la cual voy a solamente a transcribir una parte. ¿Cómo describiría su nuevo libro? Es un libro de memorias, aunque se lo describa como una autobiografía. Trata sobre los primeros 40 años de mi vida, mi despertar sexual y el poder concretar un sueño que siempre llevé en mi corazón y que me llevó a escribir y dirigir películas desde que tuve 23 años. Uno de los temas que toca el libro es la filmación de Platoon. ¿Cómo fue? Ya en las Filipinas. Era una vida nueva porque siento que allí me convertí verdaderamente en director. Yo venía de rodar Salvador en México. Y justo cuando estábamos para comenzar la filmación de Platoon, echaron a Ferdinand Marcos del país y nosotros quedamos en medio de la revolución. Teníamos actores que nos estaban esperando en Filipinas y no sabíamos si íbamos a poder filmar o no. Lógicamente, tras la salida de Marcos tuvimos que hacer nuevos acuerdos con los militares. Lo más escalofriante fue volar en los helicópteros, que eran sobrantes de la guerra de Vietnam. Temblaban mucho porque el mantenimiento era muy malo. Un par de ocasiones que estuvimos a punto de matarnos. Lamentablemente lo que me temió ocurrir le pasó año después a alguien en el rodaje de una película de Chuck Norris. Se mató todo el crew. Los pilotos eran muy valientes, pero pues uno no puede estar volando en una carcasa de esas. Sí, no, en no, esa no, película no. Trabajó Johnny Depp, que era un desconocido en ese entonces. Pues yo no me acuerdo, yo vi esa película 5 veces y no me acuerdo. Y dice, así es. Recuerdo que cuando le vi por primera vez pensé que tenía la cara de una estrella. Lo contratamos para que fuese uno de los soldados. Yo quería conseguir actores jóvenes de todas las regiones de Estados Unidos y quería particularmente que fueran del sur porque muchos soldados de infantería venían de allá. La mayoría de esas tropas venían de pueblos pequeños y por eso había de todo, blancos, negros, asiáticos. Yo me acordaba que mientras estuve en la infantería en Vietnam dormí realmente mal durante 15 meses, cansado y nervioso. Yo quería que mis actores tuvieran esa misma sensación. Contraté a un ex marín, Dale Dye, y tratamos a todos los actores como si fueran soldados. Ellos no tenían problemas con el severo entrenamiento militar, pero sus padres, asustados con la revolución en Filipinas. La mayoría de estos chicos nunca habían salido de su país. Perdimos a unos cuantos actores porque los padres no quisieron que se quedaran. Pero los líderes siguieron con nosotros. Tom Berenger, nominado al Oscar. Willem Dafoe, nominado al Oscar. Y Charlie Sheen, que en un par de semanas se convirtieron en los soldados que necesitábamos. Película para mí muy importante en mi vida. Me pareció muy bien hecha porque además es la historia de lo que pasa entre los soldados americanos que se traicionan entre ellos, que es la historia de Tom Berenger y Willem Dafoe, y la recomiendo profundamente, una película muy bien hecha y que le dio su primer Oscar como director. Después él se ganaría el segundo con la película Born on the 4th of July, con el ídolo de Laura Hoyos, Tom Cruise. Sigamos. Bueno, pero después de esto, ¿qué? Nico, pues para que hable, porque casi nunca habla de él. Bueno, mire, Wayne Lineker. ¿Piconcito o como yo? No, piconcito. Wayne Lineker es dueño de un club en Ibiza que se llama O Beach. Pues mucha molestia generó un video que él subió a las cuentas, digamos, a su cuenta de Twitter y de Instagram y demás redes sociales, en donde el hombre dice que está haciendo un proceso de selección de una novia que lo va a acompañar esa noche en ese lugar. Entonces lo que hace el hombre es que tiene una serie de mujeres en fila cerca de una piscina, les toca las tetas. Qué angustia. No, tranquilo. Y no me gustan esas palabras. Y va descartando a las mujeres, echándolas al agua a una piscina. Bueno, pues todo esto, aunque el video fue grabado el 28 de julio, se hizo viral en estos días y dijeron como, bueno, ¿y este señor Wayne Lineker qué es lo que le pasa? De hecho ya quitaron de las redes sociales el video, pero muchos usuarios que alcanzaron a verlo, pues lo capturaron y están diciendo, bueno, este tipo es un verdadero salvaje, ¿cómo va a tratar a las mujeres así? Una socia del señor, que se llama Katy Salmon, dijo que, hombre, no le paren bolas, que solemos hacer videos de broma de ese tipo. Las mujeres que están ahí son mujeres independientes, nadie las obligó, la mayoría tiene novio, era una broma, simplemente como para darle como realce al O Beach de Ibiza. Pero la apuesta le salió muy mal porque la gente no lo ha bajado de repugnante al hombre que estaba haciendo una especie de pasarela para escoger a la novia con la que pasaría un día ahí, en su club, en el O Beach. Bueno, haré paso número uno, por favor. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿cuál es la flor nacional de Colombia? Ese es el arepaso. No, para que la recordemos. La orquídea. La orquídea. Eso, sabemos mucho todos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la flor nacional de un país que la adoptó como símbolo de paz y el emblema en los tiempos de la Guerra Civil 1455-1485 entre la Casa Real de Lancaster y la Casa Real de York. ¿Cuál es la flor nacional de este país? ¿Pero de cuál país? Ah, no escuché. Tenemos un empate entre Orlando y Nicolás que para ganarse un más uno, requiero más exactitud. ¿Cuál es la flor nacional de Inglaterra? Mucho más exacta, por favor. No, entre Nicolás, Orlando y Laura. ¿Cuál Laura? Hoyos. No, me voy con la misma. Tenemos un personaje que buscó en internet, brother. ¿Así? Pero desafortunadamente escribió mal. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y cómo entonces así? ¿Qué no pasó? Buscó. Nicolás, ¿se dice Tudor o Tudor? Tudor. Bueno, entonces vamos a leer ya la situación. Tenemos un problema y tengo que buscar en el cuadrante la situación porque es ¿por qué? Bastante delicada, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, hagamos denuncia. Era muy difícil saber eso de la Rosa Tudor, ¿no? Hagamos era periodismo imposible. De denuncia. Porque la Casa Real de Lancaster es la Rosa Roja y la Casa Real de York es la Rosa Blanca y la Rosa Tudor, que es una rosa muy especial que pueden ver, es la combinación de las dos y es muy rara. Era imposible llegar a eso y no entiendo por qué Orlando tiene esas raíces inglesas. Yo me pregunto. Es por lo que soy Orlando, que no es válido. Sencilla la respuesta. Pero por eso yo sí sabía, yo sabía que era de un lugar, pero yo no sabía, no alcancé ni siquiera a escribir en la primera parte, sino Rosa. Cuando ya me piden un acercamiento, pues yo apunté a, yo no tenía claro eso. Pero como soy yo, pues no es válido. No, listo. Yo salgo de ahí. Que queden Nicolás y Laura. Hay más transparencia, no puedo haber. No es que, yo no participé en la segunda ronda. No participo en ese paso. Yo puse en la segunda. Es que, Laura y Nicolás. Es que desafortunadamente no usted ya tiene el punto, pero con esa patanería, pues... No, toca pero quitarse. Es para que haya transparencia. No, solamente quiero decir que Orlando escribió Rosa de Tudox, lo cual es incorrecto. Eso es todo lo que quiero decir. Con X. Pero es que a mí me parece que no haya dudas. Perdón, ¿Tudox es lo mismo que Tudor? Pregunta. No, nunca jamás. Nada que ver. Nunca jamás. Nada que ver. Tudox con X. Por eso, yo no sé. Yo he escuchado, pero yo no sabía exactamente. Por eso fue que era el segundo chance. Me lancé. ¿Por qué pusiste Tudox? Y no Tudox. Por eso, porque yo no sé. Jaime, no sé. Por eso digo que mejor que entre Laura y Nico. Orlando, pero más están lejos la R y la X en el teclado, extraño. No sé. Por eso digo que en el segundo chance me lancé, pero fíjese que no es. Pues para mí no es válido ese punto. Porque es pero tú, ¿cómo va a ser válido? Diferente. O sea, tiene que pasar por encima de mi cuerpo. Por eso. Que se lo estén entonces no entiendo dónde está la polémica. No entiendo. No, me parece muy raro. Bueno. Chapó para Orlando, para Nicolás y para Laura, ninguno tiene más uno. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Y menos uno para Laura Natalia Franca, que puso Narciso. No sé qué flor es esa. Narciso. Claro. En los originales. Me da pena, pero no conozco esa flor. ¿A quién se ríe? Es que ella tenga gripita y se le dificulta la vida. Narciso, yo no sé qué es. No sé qué es. Narciso colombiano, claro. Exacto, el Narciso sin Z y con N. Pero mucha risa de Laura Hoyos, ¿no? Sí, Jonathan de la FM dijo Tulipán Blanco. Recuerdo lo de Otovenga, que no me lo valieron. Y la señorita María Juliana Correa puso el lirio. Muy incorrectos y era menos uno para los tres, pero desafortunadamente para ellas, Laura Natalia Franco escribe una flor que no existe. ¿Cómo va el repaso, Laura Hoyos, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 11, Jonathan tiene menos 10, yo tengo menos 9, Laura Natalia tiene menos 5 y Nico continúa en la B con menos 1 punto. Bueno, yo creo que el que no tenga positivo no gana, o sea, no se leen resultados a fin de mes. No, tranquilo, que falta todavía mucho tiempo. No, por eso. Y creo que va a empezar... Vamos por la meta. Creo que... Claro, sí. Está demorado. Y creo que va a empezar el mes siguiente con los que estén en negativo, que recuperen esos puntos y que sigan. Como el profesor este que yo le conté. Que, sí, que le tomaron el semestre. Okay. Sacaban uno y bueno. Quedaban debiendo. Claro, entramos debiendo. Dos puntos, exacto, hay que entrar debiendo. Estoy pensándolo. No sé cómo organizárselos. Bueno. No más preguntas. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Orlando. Un poquito ordinario al final, pero muy bien, Orlando. Y muy bien, Laura. Oh, yo solamente dije que para transparencia me retiraba de ese punto. No debería retirarse del arepazo y ya. Hermano. Ah, no. Yo sí doy la bienvenida. Si me retiro, mejor. En serio. Chévere. Para que haya más transparencia y tranquilidad. Yo sí. Pero perdón, el señor es que una flor asumo, que no existe. Asumo. Pero es que qué falta de transparencia si vas de último. Por eso, pero o sea, me no están entiendo pidiendo que renuncie, como si uno en unas elecciones presidenciales queda de último y dice, caso. Yo espero que retiremos las elecciones por transparencia, quedaste de último. Por eso, pasa? pero me estás diciendo que no soy transparente, que hay duda, entonces ¿yo qué hago? No lo eres. Usted demostró durante 6 meses que era un ladrón de puntos. Hay transparencia porque voy de último, si no hubiera transparencia porque yo iría quién sabe por allá de primero. Como hizo durante 3 meses que sacaba de 28 de puntos, ¿no? La gola San Pedro siempre irá de primero, Jaime. Siempre. La gola. Mentiroso. Liar. En un día como hoy nace en 1960. Ah, bueno, hagamos los homenajes, por favor, Jonathan. Vamos derecho, si necesitas poner unas cuñas, ponlas y después homenajes. Es tu tiempo, Movistar. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Nina Vermeuler, cineasta y guionista italiana. Tremenda. Fue muy famosa por la película Night Porter. Portera de noche. En el 45 nació Steve Martin, tremendo. En el 45 nació Wim Wenders, tremendo alemán, el de la película So Far So Close. Halle Berry, actriz americana morena, la primera morena que se ganó un Oscar por la película Monsters Ball, nació en el 66 y muy linda, muy muy voluptuosa. Ella está todavía muy linda. ¿O no, sí. Nico? ¿Le gusta Halle Berry? Lindísima, me parece. Pero lindísima. Lindísima. Mila Kunis, una desarrollada tremenda. Nació en el 83. En un día como hoy falleció Enzo Ferrari. Bella. Constructor italiano. Nació en el 1898 y murió en el 1988. O sea, vivió 80 años. Y eso es todo. Y en un día como hoy nacieron 12. Si Emilio me está oyendo, sería chévere que buscáramos la canción de Estrella Morante de la película de Fernando Trueba de Chico Anrita, que es divina. A ver si me ayudas con eso, Laurita. Mientras tanto, vamos a hacerle un homenaje tal vez a la canción más linda para mí que se ha hecho en Broadway. Les puede parecer muy rara, pero fue la esposa del protagonista de la obra, del Fantasma de la Ópera, Nicolás, que creo que es la única obra que usted ha visto de Broadway, y usted se botó cuando cayó ese candelabro, ¿no? Ahí me desperté, ahí como que se abrí los ojos así, sí, grité. Michael Crawford fue el esposo de Sarah Brightman, Y esta música la hizo el Lord Andrew Lloyd Webber. Lord es claro. Que es más que Sir. Y es una de las canciones más lindas del teatro y se llama All I Ask For You. Y hay que hacerle un feicito al final porque termina cortadita. No, la vamos a dejar 2 minutos mientras Laurita encuentra la canción de Estrella Morante de Chico Anrita, un animado bellísimo de la vida de Bebo Valdés. Divina, bella. De Fernando Trueba. Es espectacular esa película. Nominada al premio Oscar. Aquí va esta canción, la original de teatro. Mucha paciencia porque es teatral. ¿Qué? A ver, ¿qué pasa? Adelante. Forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here, with you, beside you, to guard you and to guide you. Each morning, say you Pura organeta. Ese Andrew Lloyd Webber era un payaso. Sí. ¿Ah? Pero ¿qué tal esa cosa? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal ese arreglo de ese man? No, qué de verdad. ¿Sabes quién me acuerda? A ver. J Balvin. No, no, no me acuerdo de más. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tiene COVID. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa orquesta, hermano? ¿Ah? Sí. Lord Andrew Lloyd Webber. Bueno, y vamos ahorita con la con el nacimiento de una belleza espectacular que se llama Estrella Morante, una cantante andaluza, pues que no tiene sino belleza, nació en el 80, es linda y ha hecho unas ha hecho un trabajo lindísimo. Esto es de la película Bebo, Chico and Rita, Chico y Rita, que es la historia de Bebo animada, que es desde cuando él se va a Nueva York, cuando fracasa, cuando vuelve a Cuba. Es divina, yo se la recomiendo, del gran director ganador del Oscar, Fernando Trueba. Esto se llama Lili. Al instante. Presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. Bueno, el mundo al instante tiene que ver con las medidas que se están tomando en España para combatir o para tratar de frenar los rebrotes ocurridos en las últimas horas en ese país. De acuerdo a lo que han dicho los medios, son cerca de 3.000 personas las que han sido contagiadas en los últimos días, y todo a causa de ese rebrote, que es una palabra muy recurrida, casi que manida en medio de estos tiempos de pandemia. Pues una de las reglamentaciones que ha sido utilizada en España y que empezó a funcionar antes de que se diera toda esta situación de este regreso, como a ver qué va a pasar. Esto pasaba en Galicia y en las Canarias. Habían prohibido fumar en espacios públicos cuando la gente no podía mantener 2 metros de distancia de seguridad entre ellas. Hoy esa normativa se extiende a toda España. Eso lo anunció el ministro de Sanidad, que se llama Salvador Illa, que dijo que obviamente, o sea, no solamente la restricción de fumar, sino que también van a estar lógicamente cualquier tipo de local nocturno, como discotecas, bares, salas de baile, tienen que estar cerrados, reuniones de más de 10 personas, así haya garantías perfectas para la distancia entre personas, también quedan absolutamente suspendidas. ¿Cuál es el asunto del cigarrillo en medio de todo esto? Lo que dicen las autoridades sanitarias en España es que la práctica de fumar, uno, no se ha determinado si a partir del humo que pueda lanzar una persona que esté contagiada, eso genere otro contagio. Incluso al soplar el humo, mucha gente se le van, ahí sí, babas, y con ese riesgo inminente, pues es mejor no fumar. Y también, porque dicen, es que la gente, para poder fumar, pues si usted tiene tapabocas, le toca quitarse el tapabocas, póngale que se agarró el tapabocas de frente, que es donde uno no puede tocar el tapabocas, sino es de las tiras de las orejas, los dedos, usted está pasándose y dando pitazos con los dedos y seguramente de pronto están infectados, en fin, pues esa es la normativa que se ha expedido hoy en España, y es la prohibición de fumar en cualquier lugar, en recintos, digamos, públicos, abiertos, la calle, para ser más exactos, a pesar de que haya medidas de distancia, porque entienden que no hay nada de garantías hoy por hoy para que la gente pues no sea víctima del COVID-19. Y esa medida pues ya empezó a hacer vigencia hoy en España. Laura Hoyos, ¿tú qué tienes? ¿Qué sabes que nosotros no tengamos ni la más remota idea? Y pues en el mundo al instante, por supuesto. Claro. Que el escenario que estamos viviendo actualmente pues es terrorífico, ¿no? Y pues agregarle otro elemento de terror pues no es nada agradable. No sé si ustedes en redes sociales se toparon hoy con un montón de fotos de Anabel. Recordemos que es una de las muñecas más famosas de los últimos años, no por linda y divertida, sino por las historias de terror que se relacionan a ella. Sí. Digamos que gracias a la serie de películas de terror como El Conjuro, que se basa en las investigaciones paranormales de la pareja Ed y Lorraine Warren, pues esta muñeca se dio a conocer y ha asustado a todo el mundo. Pues resulta que hoy su nombre pues fue tendencia en redes sociales después de que miles de personas y algunos portales de noticias pues dijeran que Annabelle había desaparecido del Museo de Ocultismo de los Warren, que es un sitio que está ubicado en el pueblo de Monroe, en Connecticut, en los Estados Unidos, en donde esta pareja pues guardaba todos los objetos que investigaban bajo llave, por supuesto, ¿no? Dicen que esta situación pues es ideal para seguir alimentando el morbo, todo lo que ha pasado alrededor del 2020, pues ya por fortuna salió el nieto de esta pareja, que es Chris McKinnell, a decir que no, que es falso de toda falsedad. O sea, no, ella no, Annabelle no escapó de su caja ni durante un intercambio de dinero extraño y que no está en el museo. No, eso no es cierto. La muñeca ha estado bloqueada de forma segura desde 1975. Solamente en ocasiones se pone en una caja de exhibición viajera para eventos especiales, pero que no es el caso. Así que todos pueden estar muy tranquilos. Annabelle sigue guardada en la caja bajo llave en ese museo y no va a escapar en este 2020. Bueno. Gracias a Dios. ¿Pero ustedes les da miedo eso? A mí todo eso me da miedo, Nico, mucho. ¿Me hablas en serio? ¿Te da susto? Te lo juro por Dios. Pero, o sea, tú, digamos... Pues es que se supone que Annabelle... No, pues no, esto es como que diga, ay, va a llegar Annabelle. Pues no, obvio no. Pero no me gustan, esos temas no me gustan. Te harta. Por ejemplo, no me he visto la película. Sí, no, ¿qué necesidad hay? De día, tipo 9 de la mañana, perfecto. Uno solo acá en la casa, ahorita ya se pone oscuro, pues no. Sí, exacto. A mí me pasa eso con los ovnis. ¿De verdad? Sí, me da como... Como cuando la gente empieza a hablar tipo 9 de la noche, como que... ¡Cállate! Como que me da una jartera. O sea, tú a las 3 de la mañana piensas que te van a abducir. No, o sea, yo veo, ponle una baliza de la policía y creo que ha llegado un ovni a llevarme. A mí sí, si no me genera nada. No, a mí sí me da jartera, si yo tengo un pequeño trauma. Ay, pero cuando... ¿Qué le pasó? Porque había un programa... cuando yo era niño, que se llamaba Colombia Oculta. Y era un programa que daban jueves, y fue puchera para morirse el miedo, era los jueves a las 10:30 de la noche, la hacía un señor que se llamaba Roberto Tobar. Y entonces, en ese programa, lo que hacían era, pues, era un tipo que sabía de esa vuelta, pero era como un ecologista, pero entonces en algún momento ese programa cambió el enfoque como a fenómenos de esa clase, fenómenos UFO. Y entonces se iban a Huayca. Y lo veía chiquito. Claro, pues yo tenía, ¿qué? 9 años, una cosa así. ¿Tú qué hacías viendo eso a esa edad, por Dios? Las ventajas de tener televisión en el cuarto, que nos lo repartíamos con mi hermana. Pero, y apenas acababa ese programa en donde uno le llenaban a uno la cabeza de extraterrestres, de ovnis, de vainas, terminaba y uno cambiaba de canal y había una cosa que se llamaba Punto de Encuentro con lo Desconocido, que era un programa que hacía un tipo que era, búsquenlo, se llamaba Jiménez del Oso. Señor con una barba, calvo, pero miedoso, Jiménez del Oso, se llamaba Punto de Encuentro con lo Desconocido, y era así, con un vozarrón, y el man Fernando Jiménez del Oso, y el tipo, un uno como de barba, español, sí, de barba especializado calvo. En temas del misterio y parapsicología. Uy, no. Ah, no, y está sentado con una biblioteca detrás, sí. No, terrible. Uno veía eso, sí. Y quedabas tú en blanco. Toda la noche uno, al otro día uno, ¿por qué no se levanta para el colegio? Y uno pensando en ovnis toda la noche. No, eso era pavoroso. Pero ¿para qué veías el programa si te daba susto? Porque uno es un bobo. Es que no había otra explicación. Es esas vainas que tú no puedes evitar, que pasan y después tú dices, ay, me voy a ver Bugs Bunny o alguna cosa. No. Pero ya hoy por hoy, si saliera una serie o algo así, no sé, un documental, ¿te lo verías? Sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, y nosotros tres nos reunimos a hablar y de pronto a las 10 de la noche sale ese tema, yo me voy a dormir. Yo soy exactamente igual con las historias de terror. ¡Ay, contemos historias de terror! No, gracias, chao. Pero algo que no se note, ¿no? O sea, Si ah, no, empiezan, yo sí lo no, digo entonces, abiertamente. No, entonces imagínense que un día... Y me pongo brava y todo. Yo estaba por mi casa y de pronto una luz relampagueante y nos iluminó a dos personas en una carretera oscura cuando íbamos a un pueblo. Ya, yo ahí... Ya estás en la bueno, cocina. No, yo voy a dormir. Ya, y listo, y me voy y quedo metido debajo de las cobijas, con los ojos por fuera, tratando de no oírlas. Bueno, María Juliana, no cuéntanos puedo cosas. Creer. Cuéntanos cosas. Yo voy a ¿quieres una nota no, o quieres? No, vamos de no hablar con, mucho yo. Mentiras. Yo voy a tratar de no hablar mucho porque es que he hablado mucho y con esos homenajes. Es que he decidido que las cosas románticas son para su madre, Nico. Porque yo soy un no, romántico hombre. Perdido. Y eso sí, me ha costado sangre con las mujeres, usted lo sabe. Empedernido. Le he contado después, mis Nico, yo te cuento. Sí. Pues QR Aval, no tendrás que contar billetes ni monedas. Con QR Aval, escaneas y pagas cuidando tu salud sin manipular dinero ni tarjetas. Bancos Aval. Bueno, si me permiten, seguimos con un poquito de música. Sí. ¿O no? Sí, claro, claro. ¿Qué tal algo de Eric Clapton y este que fue un éxito? My Father's Eyes. Buena. Bueno, todo el mundo del fútbol habla de ese partido tan absolutamente destrozante para el Barcelona. Tuve la oportunidad de oír la rueda de prensa después del partido, que fue supremamente larga, con el entrenador del Barça, donde le hicieron 50 preguntas, se sentó a contestar todo, porque pues todas van desde que lo van a echar y todo lo que todo el mundo dice es que es lo último que él vio con el Barcelona. Pero él contestó algo que me pareció importante, Nico. Le voy a hacer mi resumen de un neófito. Y él contestó, mire, yo no acabé con el Barcelona, yo llevo 6 meses en este puesto. Claro. Y si Gerard Piqué dijo que no eran solo los jugadores y yo, sino que eran otras personas, que seguramente es el presidente del Barcelona, pues él tiene la razón, porque es que él lleva aquí en este equipo muchos años y él ha visto el retroceso, pero yo considero que no es por mí que se acabó el Barcelona. O sea, admito mi pésima gestión, no en esas palabras, pero yo no soy el causante de la estructura central del Barcelona, primera cosa. La segunda cosa, vi un equipo arrollador impresionante del Bayern. Inclusive los narradores españoles decían, falta el gol de Lewandowski, y bueno, y se metió un gol. Me impresionó otra cosa que es triste también, que Coutinho jugó con el Barcelona y le fue muy mal, y por una coincidencia de la vida, porque lo pusieron en el minuto 75 80, ni me acuerdo, sí, metió 2 goles, entonces digamos que y son metió coincidencias, pase gol. Exacto, y la cuarta que a mí me parece, Nico, es que me parece a mí que soy un pelotudo en esto del fútbol. Pero yo creo que ese comentario que hizo el entrenador ayer de la comparación de Messi con Lewandowski, yo creo que eso pone muy caliente a un equipo apoyando a su líder. Entonces yo, eso es una cosa que también me parece que pudo haber puesto muy, muy, muy en forma de vamos a sacarnos la espina. Así sea una pendejada, me parece que cuando uno le preguntan eso, pues generalmente cuando hay... políticamente correcto, uno dice, hombre, son muy buenos, pero yo creo más en Messi, una cosa así, pero no lo que dijo escuetamente para tratar de congraciarse con Messi, con el que estaba muy caído. Y finalmente, pues el Barcelona también totalmente desconcentrado, con los mayores errores de defensa que he visto en mucho tiempo, como Brasil, y no, eso es todo lo que yo vi. Si usted quiere aportar piconcito como yo, le agradezco. El resto de la cháchara, ¿echamos cháchara o tranquilos? Dele, no, mire, no, adelante. Pues es que, y digamos que el llamado hoy es a que DirecTV nos dejó ver un partido de esos partidos que quedan en la historia del fútbol. Porque claro, este Barcelona 2, Bayern Múnich 8, es imposible que algo se repita así. Barcelona no recibía todos esos goles creo que es de hace, Guillermo Arango me tiró el dato, hace como 75 años, algo así. No, y no recibía 4 goles en 30 minutos hace no sé cuántos años también. Y es su peor derrota europea en torneos que ha participado en Europa. Los goles de Müller, Perisic, Gnabry y luego Gnabry, Perisic, bueno, una locura. Bueno, todo el Bayern, Müller jugó muy bien también, que hizo el cuarto gol. Kimmich, Lewandowski y los dos de Coutinho, el descuento del Barcelona, de Alaba y de Suárez. Pero fíjese cómo es de cambiante la vida, porque empieza ganando con gol de Müller, después de varios fallos en un rebote, donde falla Jordi Alba y falla Semedo, que deja enviar el centro de Perisic. Y empata rápidamente el Barcelona con el autogol de Alaba, centro de Jordi Alba, y Alaba desvía el balón. Hay 2 jugadas del Barcelona que casi son gol, después del 1-1, que es un tiro de Messi, que pega en el palo, y un mano a mano que saca de Luis Suárez, que saca con el pecho Manuel Neuer. Todo el mundo pensó, bueno, el Barcelona aquí se encarriló. Pero del minuto 22 al minuto 31 hizo 3 goles el Bayern Múnich y acabó el partido. Sí. Y en el segundo tiempo, lo mismo, del minuto 63 al 89, fue igual. Quedaron 4-1 y todo el mundo dijo, no, lo podemos remontar, y terminaron 7, quedaron 4-0 creo, y terminaron 7-1. 5-1 terminó el partido de Brasil-Alemania en el primer tiempo, imagínese. No me corrija esas cosas que la gente no recuerda. No, pero 5-0, porque Alemania baja mucho el ritmo y después hace 2 goles en el segundo. Bueno, ahora lo bajó el físico. El físico de Alemania hoy, déjeme decirle, ¿no? No, son, ese equipo, una aplanadora. No nos dejaron respirar. Y el técnico frío. Nunca celebró un gol. Era como no. Si fue. Era como. No sé, como. Alemán. Un pelo en la nariz. Alemán. Es que los alemanes son así. Ese es el punto uno. Todo lo que le comenté adicional, ¿sirve para algo? ¿O es puras pendejadas? No. Me da contexto para contarle pues que en directiva vimos la Champions y que ya Víctor Font, que hace parte de la oposición del presidente actual del Barcelona, está pidiendo que un llamado a elecciones para sacar a Bartomeu, que es el presidente actual. También Mauricio Pochettino está en la órbita del Barcelona porque ya se entiende que Quique Setién no va a continuar. Y Piqué, en el final del partido, dijo que si es hora de un cambio y de sangre nueva, que él pone su cabeza y se va también, o sea, que él no quiere arrollar al club con las decisiones personales. Entonces, que si él tiene que irse, que él da un paso al costado, muy convulsionado después de 8-2 del Bayern Múnich al Barcelona que vimos a través de DirecTV. No, ¿y qué fue lo que dijo Vidal? Que eso sí no lo vi porque me senté a ver a Setién 1 hora, lo juro. No, pero eso fue antes del partido, ¿no? Ah, no, que, eso no importa. ¿Qué dijo? Sí. No, pues hizo unas declaraciones como un poquito arrogantes frente al Bayern Múnich, ¿no? Diciendo que él jugó en Alemania, ¿no? Vidal en el Bayern Múnich. Y decía que el Bayern Múnich era un equipo de la Bundesliga, que era el mejor equipo de la Bundesliga y que el Barcelona era el mejor equipo del mundo. Bueno. Exacto, básicamente bueno, está respondiendo a los comentarios de unos jugadores del Bayern que en rueda de prensa dijeron que ellos estaban seguros que iban a ganar y que eran los favoritos y que iban a pasar a semifinal. Y él dijo, sí, pues ellos dijeron eso, pero pues yo no les creo, porque una cosa es lo que uno dice en rueda de prensa y otra cosa es muy distinta a lo que uno tiene en la cabeza. Y ellos no van a jugar contra la Bundesliga, van a jugar contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Y listo. Y ahí el pobre Vidal le tocó. Sí, no, pero eso todo le saca la piedra. Esos alemanes son muy bravos. Es que se crearon 2 guerras. O sea, es que con los alemanes hay que tener un poquito de cuidado. Y se recuperaron de esas 2 guerras, imagínese. No, hombre, y se recuperaron del coronavirus y no usan máscaras y no, pues. Bueno, un partido clave en la historia del fútbol que vamos a ir por DirecTV. Un partido clave. Muy, muy triste, porque yo tengo que ser honesto. Yo quería que Messi saliera hoy por la puerta grande, pero pues, no sé, hoy yo nunca he visto un equipo del Barcelona tan desconcentrado, Nico. Claro que eso pasa, ¿no? Cuando le meten 1 o 3 goles, uno se vuelve pedazo, yo me imagino. Tiene unos problemas en el sector derecho con Semedo. Uy, Dios mío santo. Pero hace rato, eso no es nuevo, desde la eliminación contra la Roma, desde la eliminación contra Liverpool. Griezmann, ese es el sector más débil del equipo. El sector derecho. Griezmann poquito agraciado, ¿no? Sí, no. Y tan caro y tan malo, ¿yo? Pero fíjese que mucha gente habla de que no ha sido fácil la convivencia de Griezmann en el vestuario del Barcelona. Y un poco también, por eso la frase de Piqué, porque se referían, o se ha referido la prensa a cierto dominio de grandes figuras, Messi, Piqué, Busquets, Rakitic, que están en contra de cualquier entrenador que llegue. Entonces, obviamente, si llega un jugador nuevo, va a ser un camello ganarse el camerino, porque es un camerino muy difícil. Muy complicado lo del Barcelona, pero extraordinario futbolista que anda hablando lo del Bayern Múnich. Extraordinario. No, hermano, la verdad que muy triste. Ahora yo solo pienso en una cosa sin ir de meditar. Pero yo no veo en ese equipo de hoy a James jugando. O sea, ese tipo se queda, mire, o sea, que lo dejan atrás. Mire que eso pensábamos. Uno decía, James hubiera pero ese tipo, ahí. O sea, no, le toca quedarse en la defensa porque cae esa velocidad, ¿quién juega? No, porque mire, ahí generalmente cuando jugaba, cuando estaba con Kovac, el Bayern Múnich, que lo hemos visto mucho por DirecTV, jugaba con Goretzka o con Thiago Alcántara, con James. Alguno de los dos acompañaba a James, o James acompañaba a alguno de los dos. Es decir, tenía espacio en el equipo, pero bueno, son las decisiones que a veces se toman y que hay que cargar con el peso de las decisiones. Espacio, pero ya no tiene espacio. No, digo, pero pensando en ese potencial, James. Pensando en ese potencial que se hubiera quedado en el Bayern Múnich, ahí hubiera casado perfecto, no tenía ningún problema. Claro, pero ya lo dejó, el avión salió y él se quedó. Es que ese es un avión supersónico. Y ahora, quien toma el peso de sus decisiones, punto. La última pregunta, Nico, la última pregunta. Si el Manchester gana mañana, el Manchester City, esa es una semifinal de muerte, ¿no? Bayern, pues, y Manchester City. Claro, imagínese. Y la otra, ¿cuál sería, digamos? O sea, es que esta es mucho más luchada que la otra. ¿La otra cuál es? La otra, claro, es Leipzig, ¿cuál es la otra? Que no me acuerdo. Pues es que mire, el equipo francés, que es fuerte. PSG. Sí, el PSG. Exacto, entonces PSG-Leipzig es una es difícil. Y Manchester City-Bayern Múnich, bueno, ni hablar. Son partidos bien complicados. Lo que habla de que ya va a haber un... ¿Cuál es el otro de PSG y Leipzig? Ah, bueno, ese es una... Es el ganador de Manchester City-Lyon versus Bayern Múnich. No, ese está correcto. ¿Y los otros, cuáles son los que...? PSG-Leipzig. Minutico, pero falta uno por definir, perdón. No, sí, ya. El de Manchester. Ah, falta el de mañana. Sí, claro, por eso le digo. Entre City y Lyon juega contra el Bayern. Ajá. Esa es una semifinal. Sí. ¿Y la otra? La otra, PSG Leipzig. Bueno, vamos a ver qué pasa. Listo, Nico, muchas gracias. Pero ¿algo más de DirecTV? Claro, muy rápidamente le cuento qué vamos a ver el fin de semana. Uy, pero estuvimos un poco excedidos con DirecTV, pero se lo merecen. Ves que estuvo, imagínate, después de este partido. Sábado 2 de la tarde, mañana, Manchester City-Lyon, para definir el último semifinalista de la Champions. Eso el sábado. Recuerden, 2 de la tarde, Manchester City-Lyon. El domingo, semifinales de Europa League. Sevilla-Manchester United, domingo 2 de la tarde, les repito, domingo 2 de la tarde, Sevilla-Manchester United, y el lunes, la otra semifinal de Europa League, Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Uy, eso es un bodrio tremendo. No, qué partido. No, déjeme opinar. Tyson jugando en el Shakhtar, Lukaku. Bueno, Emilio, vamos con, música, Emilio, por favor. Hola, Emilio, hola a todos, ¿cómo estás? ¿Van? Es que se emocionó mucho con el piano de Bebo. Adelante, Emilio, por favor. Eso no es un piano, eso era una casioneta, ¿no, Nico? Sí, total, obviamente. O sea, eso era puro sintetizado, no había baterías ni... Vamos con música, Emilio, violines, por favor. Que... Esto sí no, que es casioneta, que... estas trompetas todas son falsas. Casey and the Sunshine Band con un clásico del 75. Esto fue número 1 en Estados Unidos y número 4 en el Reino Unido. That's the way I like it. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332, pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información, visita directv.com.co. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo, Movistar. La historia del whisky más vendido celebra este año 200 años. Johnnie Walker, historias de las mejores mezclas para entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Celebremos con un Johnnie Walker por estos 200 años y por continuar este viaje que nunca se detiene, Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohibido bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 grados de contenido de alcohol. Llega a la tienda de RCN el concurso que hará que todas las familias colombianas se diviertan como nunca, con competencias entre nuestros tenderos. ¿Qué tanto saben del negocio? Humor de tenderos, juegos divertidísimos y premios increíbles. La tienda de RCN, el concurso que premia a los tenderos y divierte a las familias colombianas. ¿Usted puede creer eso? Muy pronto por nuestra tele. Con Bancolombia no tienes que buscar dónde estudiar, porque con tu seguro empleado protegido ya tienes cómo estudiar en línea y recibir el certificado gratis con Coursera. Ahora relájate con el sonido de esta lluvia en tu ventana. Se siente bien cuando estás seguro de lo que tienes. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, yo primero solicito que me corrijan, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? En los originales, la correccional. Qué bueno. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Es que vi la foto que se compraron el par de petardos estos, Harry y Meghan. Uh-huh. Tiene 1800 metros cuadrados. El cuarto es estilo Luis XIV. Tiene tres piscinas. Uh-huh. Tiene un cine pequeño. Todo es hecho con madera de maple canadiense. Tiene 9 cuartos y tiene no sé cuántas más vainas. Yo le pido muchas disculpas al grupo porque ayer dije que valía 1.15, pero salió la noticia que el precio de la casa son 14.7 millones de dólares. Revisé los datos de ayer. Y hay que quitarle, yo no les puse menos uno, pero hay que ponerles un punto, creo, a Orlando. Perdón, olvídate, Orlando. O sea, por encima de mi cadáver. Bueno, a Laura Hoyos y a Laura Natalia Franco hay que ponerles un punto porque contestaron 12 millones. Un punto sin chapón ni nada. Entonces, Laura, al ponerte este punto, ¿cómo va el arepazo? Mira, Orlando quedaría en menos 15 puntos, María Juliana quedaría en menos 11 puntos, Jonathan menos 10 puntos, yo tendría menos 8 puntos, Laura Natalia menos 4 y Nicolás Samper menos 1 punto. Y el punto del menos 1 sí fue fulminante porque la respuesta de María Juliana Correa fue 100 millones de dólares. El que crea que tenga derecho a tener... Que el que crea que tenga derecho a, no, yo creo que no, a solicitar puntos, millones, creo. No, pueden revisar sus notas, pero el que crea que tiene derecho a un punto, que avise. No, yo creo que no. No, así está bien. Y se le da. Bueno. Mira, de paso, en internet, por si algún problema en la respuesta. No se preocupe, me lo puede dar en vivo, ¿oyó? Listo. Este monje disfrazado lleva 40 años en un negocio muy especial. Le preguntan muchas cosas que voy a leer ahorita. Y es un tipo muy importante, es un tipo que tiene negocios en San Sebastián, Singapur, Hangzhou, Sorrento y San Luis de Potosí en México. Que comience la música. ¿A qué se dedica Javier de las Muelas? ¿Javier de las Muelas? Sí, señor. Ya se acabó el tiempo. María Juliana Correa, director. Laura Hoyo, chef. Nicolás Samper, cirujano plástico y ortodoncia. Laura Natalia Franco, actor. Y Orlando Rivera, venta de licores. ¿Por qué llegaste a esa conclusión, Orlando, de la venta de licores? Y Jonathan, guía espiritual del presidente. No, pregunto, quiero saber cómo llegaste a eso. ¿Es muy cercano a ti? ¿Por qué se te ocurrió que un señor que se llame Javier de las Muelas vende licores? Yo lo asocié con los curas que venden vino también, entonces por eso puse venta de licores. Estamos próximos a una expulsión del arepazo, no, con violencia. No, pero por ejemplo, sabes que yo sí tuve la duda porque a mí me parece que tú habías hablado de ese señor en el programa. Eso es distinto, si Orlando me dice, es que usted habló del tipo en el programa. Yo digo, listo. No, pero de pronto por eso le pareció cercano de alguna forma, porque momento, a mí también, momento. Y yo por eso te puse chef, porque tenía ahí como la confusión entre... Dejemos que Orlando se defienda, porque estoy a punto de una decisión delicada. Un momentico, perdón. O sea, yo quiero saber, la respuesta, es que ¿acaso la respuesta mía es eso? Pregunto primero, perdón. Porque es que, no. Es más... Si uno mira las botellas de Moscato Pasito, de esos vinos, aparece un monje. Los monjes, inclusive en el pueblito donde va continuamente el calvo, ¿cómo se llama el pueblito, Nicolás? Háblele decentemente a Nicolás, él tiene un nombre, calvo y nada, él se llama... La Gola Samper, donde va la Gola Samper, ¿cómo es que se llama el pueblito donde la pasa la Gola Samper? Se me olvidó. Bueno, allá hay un viñedo, ¿cierto? Y muchos monjes son dueños de viñedos. Yo no me la paso y por eso la viñedos. Imagen digo aparece yo, la pues, imagen y les yo. Puedo y les puedo conseguir la foto, les puedo conseguir la foto del vino del que estoy hablando y por eso lo dije, pero si no es válido, bueno, nuevamente sí, se pone en duda mi integridad, pues listo. O sea, el único que tiene el derecho a contestar bien es Nicolás, es clarísimo, la Gola Samper. Ya, yo en qué momento, pregunto, uno en 20 segundos uno alcanza a abrir una ventana de internet, no alcanza, es imposible. Pero si no es válido, bueno. Ya, pero ya. Yo pregunté una cosa, pero no puede ser. No, pues yo me estoy. Pero por eso me dieron la opción, me dieron la oportunidad de salvarme. Pero ya, hermano. O sea, yo apoyo esa noción de Orlando, porque es que Orlando es antiguo. 20 segundos para abrir una ventana, complicado. Ah, bueno. Bueno, pero podemos seguir el programa. ¿Le cortas el micrófono al señor, por favor? Hecho. Dedos de colibrí. Voy a leer tres notas del tipo. Además, es que no le voy a dar el punto por esa grosería. La sed es una excusa para beber. le dice un tipo, pero es mucho más que sed. Conociendo en Ostia a un ser extraordinario que para beberse un whiskito, lo que era bien habitual, solía decir, joder, esto, dámelo que tengo mucha sed. Contesta Javier de las Muelas, Donostia y Euskadi son un gran ejemplo de esa cultura del beber y del compartir. Ese irse de potes y de siquitos, esos suritos, ese placer de conversación. Pues hay gente incapaz de ir solo a un bar, y si le cuentas que lo haces, te miran raro y dice, pues es mágico. Estás contigo, solo además... A mí me gusta que no me hable. Nico, vamos bien, ¿no? Ah, eso sí me parece un ídolo. La verdad es que hace falta beber con gente para que pasen cosas. Creo que fue Scott Fitzgerald quien dijo, bebo porque cuando bebo pasan cosas. Es que te da una visión, aunque soy muy cuidadoso con el tema de la bebida. La inteligencia también se demuestra en la forma de beber. Pero ha habido grandes personajes a los que beber les ha dado una percepción distinta. Fíjate Edward Hopper, aquel cuadro del bar visto a través de la cristalera que... ¿Los bares qué son? Dice él. Los bares en realidad son iglesias, lugares de liturgia, meditación y encuentro. Yo no voy a misa, pero sigo yendo a iglesias. Son lugares de reposo mental, de parar del todo y sentirse pequeño. Y eso lo encuentro también en los bares. ¿No son también un consultorio de terapia? Bueno, hay un origen médico en la cultura del bar que procede de los monjes. Tú te tomas un chartreuse verde de aquellos, un auténtico, y ves que lo que quieres es lo que quieres ver. Los licores, la cerveza, el champán, todos llenan una parte médica, como la ginebra que curaba enfermedades renales. Y hay otra utilidad, alimenta el alma y el pensamiento, por supuesto. Usted creó un cóctel en homenaje a Charles Stone que llevaba chocolate y naranja y que maridaba con calamar relleno de lomo ibérico y cacao. ¿Estamos locos? Risas. Ahora, ¿la coctelería es alta gastronomía? Dice, es gastronomía en todo lo que puedas ingerir a través de la boca transformado en un componente hedonista. No es de hoy, yo he hecho menús hace 15 años de 44 combinaciones de cóctel y comida. Dinos un cóctel, y dice, serviría en una coctelera dos quintas partes de ginebra, una quinta parte de un licor de naranja Grand Marnier o Cointreau, un quinto de zumo de naranja y licor de jengibre. Lo batiría 12 segundos, le pondría dos toques, una piel de naranja y sobre todo poderlo compartir en una terraza de Madrid con uno de esos atardeceres maravillosos o en Donostia o en la Piazza Navona de Roma. Él se inventó un concepto que está en todos los países que les dije, y es el bar Dry Martini, que es uno de los más exitosos del mundo. Él es barman, esa es su profesión. No me queda más remedio que darle un punto a Orlando Rivera. Sin chapo. Bueno, último arepaso. No, sin esa música, usted fresco. El último arepaso es muy sencillo y va sin música. Ayer se registró, se registró ayer en St. James Park, en el centro de Londres y en toda Gran Bretaña, la temperatura más alta experimentada desde 1960. En grados Celsius, ¿cuál fue? Música, por favor. Tarde, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Sí, llegaste tarde. Menos dos sin música, por favor, para Mariana Correa. Orlando, 46 grados. Laura Hoyos, 42. Jonathan, 38. Laura, 38.5. Y Nicolás Samper, 43. A Orlando, el elogio lo complica, ¿no? Él no puede con el elogio. menos uno para Orlando, gracias. Y nadie tiene punto, la respuesta es 34.6 grados. ¿Cómo era el repaso, Laura, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana. ¿Menos tiene, qué? No te oíse, te brincó. Lo siento, Orlando, pero es que usted lo que hace con el codo, lo borra con la mano. Yo sé que aquí hay una persecución, eso es clarísimo. Yo pues no me preocupo, hay persecución, clarísimo. Pero perdón, le di un punto y ahorita acaba de fallar. ¿En qué fallé? No, listo, es válido. Sigamos, ¿qué sigue, Laura? María Juliana tiene menos 12 puntos, Jonathan tiene menos 10, yo tengo menos 8, Laura Natalia tiene menos 4 y Nicolás Samper queda en menos 1. Dejo claridad, despeja. Dejo claridad que he sido muy justo con Orlando, que no le he quitado ningún punto, que se ganó el punto pasado diciendo que era un vendedor de licores cuando era un barman, pero se acercó con la palabra licores. Respuesta incorrecta, pero le di el punto y él no considera que eso es generoso. Y acaba de decir 48 o 46 grados en Inglaterra, o sea, mucho más que en Egipto. Hay cosas que yo pues no lo logro entender, pero para él es persecución. Entonces, él está haciendo ese trabajo ante los oyentes que lo niegan. Solamente un señor que se llama Soldado Orlando que lo defiende, pero el resto está de acuerdo que no es ninguna persecución, sino que él viene acompañado de una fama malísima hace 2 años que lo llevó al fracaso. De un performance y que ha demostrado muy que tiene precario. Bastantes, exacto, que tiene bastantes problemas con lo demás. Entonces, yo no entiendo cómo un señor que dice que vende licores, él no tiene una distribución de licores, el señor Javier de las Muelas, es barman, es muy distinto. Y le doy el punto y le parece que es poquito. No sé si quería que le diera más 3, Nico, ayúdeme a entender. No, tranquilo, pero cálmese. No, porque es que el señor dice que es que yo lo persigo, que usted es el único que gana, me da pena, me da mucha pena y le di el punto. Ahora dice que Inglaterra es más caliente que Marruecos, pues a mí me queda muy difícil no quitarle un punto. No sé si, yo no sé, o pues sea, es lo lógico. Grados, 34 es un récord y este señor dice 46 y él se siente agredido y perseguido. Entonces yo no sé en qué está pensando. Este señor merece un castigo ejemplar, pero no, un castigo psicológico, tranquilo. Psicológico, porque usted sabe que físicamente el tipo me revienta, a mí me toca psicológicamente a todos, destruirlo. A todos. y con las dos manos amarradas atrás y con los dos pies amarrados. Con un cabezazo lo mata. Bueno, estamos claros en el arepaso y vamos a poner una cancioncita porque estamos hoy muy cansones. Adelante. Ok, vamos con esto. Esta es una qué versión pena, pero nueva me tocaba aclarar. Que se hizo de un clásico de Rod Stewart. La original es del 78 y esta versión la hizo TMTQ y Katia Reichermann, que es la saxofonista de Rod Stewart, y la hicieron con él como invitado especial. Esto salió hace unos meses, salió el año pasado. Esta es la nueva versión de Do You Think I'm Sexy. En los originales, una gran celebración. Celebra con Johnny Walker Black por este y por otros 200 años más. Una gran celebración y son las promesas que uno hace. Uno debe estar muy fortalecido por eso. Y ya ha pasado un mes de aquella historia, pero se hizo hace muy poco pública, y es el tema de las promesas férreas que uno hace con los amigos. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho como, vea, si pasa esto yo le prometo que hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, pues en Wisconsin, en Estados Unidos, dos amigos en el año 92 se dieron la tarea de eso, de sentarse a hablar como buenos amigos, y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Muestre su mano derecha. Claro, con mucho gusto. Estrecharon sus manos y dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una promesa, pero que no se puede romper. Sea quien sea. O sea, no se puede romper. Si alguno de los dos se gana la lotería, la reparte con el otro. Entonces, listo, perfecto. Entonces, Nico. Tom Cooke, ¿qué? Dime. Yo hice esa nota hace poco, ¿te acuerdas? No, ¿en serio? Sí, sí, claro. ¿La de Tom Cooke y Joseph Finney? ¡Ave María! ¿O son otros? ¿O entonces se celebra? Son los mismos. No, ¿cómo pueden ser los mismos? ¿Tienes que decirme si son los mismos? A ver, es que no recuerdo cómo se llamaban. La saqué del USA Today. Pero, Juli, mira tus registros. Ahí pueden estar. Si no, puedes celebrar. A ver. Puedes hacer una gran celebración sobre mi gafe. Puedes hacer una gran celebración si quieres. A ver, espere que estoy buscando. Tienes 5 segundos. Bueno, mientras tanto, Nico, ¿usted ha hecho una promesa de esas de si pasa tal, yo hago tal? Déjame, sí. Si se gana la lotería, por ejemplo. Sí, yo he hecho esa promesa. Tom Cooke, sí. Y Joseph Finney, sí, señor. Sí, pero eran los mismos. Los dos señores de pelito blanco, con bigotico, no, con las señoras. Perdóname, pero foto. Yo estoy viendo la foto de Tom Cooke y está con el pelo pintado. ¡Ay, titiriti! Sí, te lo juro. Porque pues con el premio de la lotería, pues obviamente el tipo... ¿Quién compró el boleto ganador? ¿Saben algo? Yo voy a mirarlos aquí. Yo voy a mirarlos aquí en Google. Ya te digo. Dime quién compró el boleto ganador. Espérate. Dímelo. Si tuviste la nota, no la leas. No, pero puede ser eso. Pero es que yo no me acuerdo. Ya reclamaron el premio. Claro. Pero, Nico, perdón. ¿Tú sabes que reclamaron el premio? Entonces no la conté. Hazlo tú. ¿Tú sabes que reclamaron el premio? Se lo ganó Cook. No, 22. Pero eso es porque leíste. Te digo, pueden 22, ser otras dos, ¿no? Personas, pero eso demuestra... No, son los mismos, Nicolás, son los mismos. Que los asume tu amigos, error. Asume que no escuchaste mi nota. Son muy buenos. No, la oí, pero me parece que no la tiraste con tanto impacto como yo. Claro, no, que fíjate obvio, cómo, no, pues que jamás. Cómo se entere todo el drama de esto. Yo creo que ustedes necesitan la opinión de alguien imparcial en esto. Estoy mirando la foto. A ver, Juli, me aparecen dos señores mayores con un cheque enorme por 22 millones sí, de dólares. Y al lado y lado las señoras. Exactamente. No, entonces no son los mismos. Ah, bueno, entonces no son los mismos. Mi foto es diferente. Mi foto es un Ay, señor Nicolás. Que tiene un tinte, debe ser una avellana, supongo aquí viendo así a ras, supongo que es como abuelo una avellana. Pájaro. Sí, exacto. Y un hombre que tiene barba como uno de los integrantes de ZZ Top. ¿Son los mismos? Exacto, son esos. ¿Con color avellana? Pues veo la barba ZZ Top. ¿Pero avellana? No, hermano, es mejor dicho. Nicolás, yo creo que lo que está haciendo es prolongando su corrección. Acéptelo. No, la gente se gana la lotería. La correccional. Más frecuente de lo que uno por dice. Por favor, ponga la correccional, pues. Popular. Hay que estar pendiente de las notas de los compañeros bueno, de la mesa la correa, de trabajo. Pues, y saben algo, le voy a pedir algo. La larga por prolongarla. Yo simplemente quería corroborar. En los originales, la supercorreccional. Peps. They need a good. Esa no la conocía. ¿No? No. If you don't mind my saying so. Perhaps. Ay, no, ya estoy triste. ¿Por qué? ¿Tiste? Me siento mal. Ay, ¿estás triste? My girls, they didn't care for the overlook at first. Les describo la escena, es la película Resplandor, todo un monólogo de un fantasma explicándole a Jack Nicholson cómo él corrigió a su mujer y sus hijas por tratar de incendiar el hotel, y la corrección es que las picó a pedacitos. I corrected her. Trata de salir de ella. Bueno, María Juliana, una gran celebración. Bueno, pues una gran celebración en Nueva York, porque ¿cómo les parece que el gobernador Andrew Cuomo anunció el viernes que los museos, acuarios y otras instituciones culturales de la región podrán volver a abrir sus puertas a partir del próximo 24 de agosto, es decir, en 10 días. Esto por la baja tasa de infección de coronavirus que se ha registrado. Él dijo que tanto los museos como otros eventos culturales podrán operar a un 25% de su capacidad y además tienen que repartir entradas que establezcan la hora exacta de llegada de cada visitante, que obviamente tienen que llevar mascarilla todo el tiempo. Y no solamente esos establecimientos se van a abrir. Esta es la cuarta fase de reapertura de Nueva York que entró en efecto el pasado 20 de julio. Pero antes de llegar a esa fecha, el gobernador afirmó que las actividades de ocio en espacios interiores aún eran demasiado peligrosas. Sin embargo, ya dijo que se puede, incluso las boleras también se van a poder abrir a partir del 17 de agosto. Ahora, tocaría ver cuál es, bueno, el 25% de capacidad, me dices, de cada uno de esos lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjense que a veces, no sé si han hecho la vuelta de ir a un museo de esos. Sí, yo he ido. Es complicado conseguir la boleta. A veces le toca a uno meterse filas importantes. De hecho, me perdí en un museo de esos. ¿En cuál? En el Metropolitano. ¿Ah, sí? Ah, pero es que es muy fácil. Te fuiste perder, en grandes ligas, sí. Gigante. Y llegó un punto en que yo digo, ¿por dónde es la salida? No entendía. Y fíjate, ¿y te costó conseguir trabajo o boleta? Sabes que no, en esa oportunidad no, pero creo que es que no era una época, era como septiembre, era pleno otoño. Perdón, me perdí, ¿el Museo Metropolitano de dónde, Juli? De Nueva York. Ah, es que sí es enorme. No, es enorme. Grande, es muy grande, y generalmente, eso es a lo que voy, que bueno, me parece sensato, es como crear esa cultura de espaciada de entrada de la gente, porque si no... Pues, y ahora se exactas. Sí. Pero bueno, toca mirar mientras las cosas se normalizan, pues me parece que así. Y Lau, ¿tú tienes una gran celebración? Bueno, una gran celebración con Disney Plus, este servicio de streaming por suscripción de Disney que ya acumula en el mundo 60 millones y medio de suscriptores en los países en los que está presente. Ay, sí. Desde su debut en Estados Unidos el pasado 12 de noviembre y en otros países del mundo. Pues la noticia es que llegará a toda Latinoamérica y el Caribe. Eso quiere decir que las personas que se suscriban a esta plataforma pues van a poder tener una selección de películas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, además de las producciones originales exclusivas. Así que me parece que tener más entretenimiento es para celebrar. Además que, por ejemplo, ya se anunció que Mulan, que fue yo creo que una de las primeras películas cuyo estreno fue completamente afectado por la pandemia, se anunció que van a despreocuparse y la van a estrenar en Disney Plus. Yo lo que creo que esto va a crear un montón de conciencia, por ejemplo, para los Oscars, si se llegan a hacer el año entrante, porque todas estas películas, pues no va a haber manera de estrenarlas tradicionalmente, no, por lo menos no por un tiempo. Así que eso va a forzar una nueva mirada sobre el potencial que puede tener el cine estrenado por las plataformas de streaming. Y me parece que en ese sentido Disney Plus puede llegar a ser una gran líder en esa área. Bueno, esa es una gran celebración. Y ahora yo les cuento algo. A que no adivinen qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. Les voy a dar una pista. A ver, es la del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino que saben cuál le estoy hablando. Pues ya sabemos, por supuesto. ¿Sí o no, María Juliana? Sí, claro. A ver, tiene que ser Johnny Walker. Johnny Walker, obviamente. Claro. Les hablo de Johnny Walker, que en este año pues se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí, vamos ahora con esto. U2, en su mejor época, en mi opinión, que fueron los 90. Sí, buena época. Nicolás Samper coincide conmigo en esto. O sea, sí, de acuerdo. Bueno, esto es de una banda sonora. Eso sí, de una pésima película, de Batman Forever, con Val Kilmer. Se le dirigió como Batman, ¿no? Y Chris. Sí, Joel Schumacher, con sí. Val Kilmer como Batman, Chris O'Donnell como Robin, Jim Carrey como el acertijo, correcto, y Tommy Lee Jones como Two-Face, y también estaba Nicole Kidman. Pues esto viene de ahí, You Two con Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. ¿Ales? Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan bueno. Bueno, vamos con los de abajo y necesito pedirle un favor a Jonathan, que es poner los rusos, la entradita de los rusos, gracias. Hey. Casa Choc. En los originales, los rusos. Y la rusa, usted escoge. Es muy buena esa presentación, me gusta mucho. Pues, una pregunta, Nico, ¿a doña señor Josefina le gusta el Kazachov? Obviamente Dmitri Durakin le parece un ídolo. Todas las canciones, porque hicimos un con Jorge Luis Balaguer, nos sentamos un día a mirar cómo era la obra de este señor, de Dmitri Durakin. Todas las canciones son iguales, o sea, son igualitas todas, no hay ningún cambio de absolutamente nada, todas son iguales, se llaman vodka, no sé qué, y es el mismo ritmito, o sea, no cambia nada. Bueno, pues abajo, porque este señor ruso, Alexander Sedik, estaba compitiendo en una cosa muy extraña que se llama el World Raw Powerlifting Federation. Eso es un título, a ver quién es el más macho para levantar pesas, pero son una cosa demencial, digamos. Este señor, completamente fajado, por supuesto, como los ponen a los pesistas, tenía que en sentadillas levantar una pesa de 400 kilos. Entonces el tipo le dejaron ir cayendo de a poco, o sea, venía como agarrada a unos arneses la pesa. El tipo la recibía y tenía que dejarla, o sea, recibirla y tratar de lanzar el envión para poderla aguantar. No era un principiante. Está definiendo el título de campeón de Europa, o sea, él era ya el campeón reinante de esta disciplina. Pues abajo, porque cuando, y con varios ayudantes, o sea, la pesa tiene unos arneses y cuatro ayudantes que van teniendo cada uno de los lados de las pesas, pues para que no se vaya a inclinar. Cuando el hombre recibe todo el peso y empieza a arrodillarse, termina de rodillas, pero ahí lo que pasa es lo realmente terrible. No pudo soportar el peso de los 400 kilos. Ay. Y al caer se arrodilló y sus ligamentos se reventaron. Ay, no. Los ligamentos de la rodilla se reventaron de inmediato. Ay. Ustedes saben que los ligamentos ayudan a sostener, digamos, la rodilla, son las que producen como la torsión en el movimiento de la rodilla y también ayudan a sostener los huesos que están abajo. Pues por supuesto, el hombre, claro, cuando cae con la pesa, cae de rodillas y los ligamentos se estallan por dentro y los huesos casi que le quedan expuestos. El hombre fue sometido a una operación larguísima que duró 6 horas, en donde tuvieron que reparar casi toda la rodilla. Dice Sedik que le ensamblaron de nuevo la rodilla, porque obviamente cuando se rompen los ligamentos pierde su lugar, se sale, queda ahí como una masa informe. Y los cuádriceps también se los tuvieron que coser con una punzada doble. El menisco desgarrado, los tendones salieron volando, pero los cosieron todos. Dijo, todo duele, pero estamos aguantando. Esas fueron las palabras de Alexander Sedik, el ruso que abajo, ustedes no se imaginan. Creo que ya chavo a su carrera. Total. Les digo que me tuve que quitar los audífonos. Hay una foto fija. No soporto eso. Porque en el video como que no... Uno ve varias veces el video, yo estuve viéndolo, y no se ve la lesión. Pero hay una foto fija que toman. No, es impresionante como los huesos empiezan a salir de su cuerpo. Terrible. Abajo. María Juliana, ¿arriba o abajo? ¿Ya? Sí, ay, Nico, espérate, que es que... No, es que me tuve que quitar los audífonos, en serio, porque me causa... no soporto, no es algo que no lo soporto. Sin, te los quitaste. No, me empezó a quitar, me empecé a quitar y a poner, hasta que viera que ya habías dejado de hablarte. Bueno. ¡Qué horror! ¿Arriba o abajo? Oye, tienes. Arriba. A ver, en esos pasó? Días... yo no sé si en esos días les conté una nota de una enfermera... Pues hemos hablado mucho del personal de la salud, ¿cierto? Mm. Que pues son unos personajes que han luchado muchísimo en contra del coronavirus y hemos leído historias fascinantes, unas positivas y otras negativas al respecto. Pues a una enfermera en Chile que lleva todos estos meses, por supuesto, en la primera línea de lucha contra el COVID-19, turnos de 12, 24 horas, algo tenaz. Le pasó algo que un poco le volvió el alma al cuerpo y es como un premio divino. Pues, ¿cómo les parece que se ganó una lotería, un premio de la lotería que en Chile se llama Chao Jefe? ¿Con Tim Cook? De Kino. Y esta lotería le va a entregar cerca de $626 mensuales de por vida. O sea, no se gana un premio grande y se lo entregan, sino que es un premio que le da... No, pues no es tanta plata, pues no está millonaria, pero espérate, va a tener, ella dice precisamente, va a ser más fácil ahorrar, va a ser más fácil comprar la casa de mis sueños, pues obviamente no es que ella se puede retirar de trabajar, pero a ver, Nico, si a ti dice que te van a dar $700 mensuales de por vida, ¿no te sirven? Pero, es que ganarse una lotería y que te den $600 mensuales. Pues, pero no, a ver, lo que pasa es que no es que la lotería sea que te den el premio gordo y tú elijas, así es la lotería, o sea, ya cuando jugó sabía que el premio es así, claro. Te da una plata mensual cada tiempo, una plata mensual de por vida, pues ella está muy feliz, entonces es arriba, Nicolás, así a usted no le sirvan los $700, a mí me serviría. No, pero Nico, sí, a mí también me serviría. Pues, como así, el resto de la vida... Pero no es un poco frustrante ganarse uno algo que le va a dar eso. O sea, no espera uno como el calambombo mayor. No. Nico, pues el millón de dólares. Uno dice 50 pues mil sí, millones pero, de pesos. Uno pero, dice, uff. Pero también uno agradece lo que sea. Pues supongamos que uno se muera en 2 meses. ¿Cuánto cobró? Ay, pero de verdad. $1,200. Pero Nico, ay, Dios valiente mío. Valiente lotería. Bueno, no importa. Bueno, Nicolás Grinch Samper. Tú tienes arriba porque tenemos un premio, ¿no? Claro que sí, muy arriba, porque es que el ganador de nuestros cuentos de película se va a llevar hoy un bono de la marca Pacífica por $500,000 en prendas de esta marca que ustedes van a poder redimir a través de www.pacifica.com.co. Este Pacífica es con K. Y es que Pacífica es una marca para personas con espíritu joven, que les gusta vivir grandes aventuras y nada mejor para eso que unos buenos jeans y una camiseta con precios increíbles. Ustedes, como les digo, los pueden encontrar en www.pacifica.com.co. Si quieren, también lo pueden seguir en Instagram, que su arroba es @pcfkpacifica. Con K, ese Pacífica. Entonces ya saben para que lo sigan. Y muy pendientes todos los que escribieron a cuentos de película para saber si son alguno de los afortunados que se va a llevar este bono, super bono, de la marca Pacífica por $500,000 hoy en los originales. Bueno, pues muy arriba, muy, muy, muy arriba. Gran premio. Emilio, vamos con música. Claro que sí. Vamos entonces ahora con esto. El señor Pharrell Williams Justin Timberlake, perdón, llega con una canción que hizo con la participación especial de The Neptunes, que es el dúo de Chad Hugo y Pharrell Williams, de su primer álbum como solista, Justified, del 2002. Esto se llama Señorita. Esta es un poco la historia de si usted tiene para el whisky, tiene para el hielo, porque un hombre en México... iba en una Kawasaki Ninja 650. Estoy mirando cuánto puede costar una moto de estas. y está cerca de los 30 millones de pesos colombianos, si la miramos en el 2020. A mí no me gustan mucho las motos, pero cada quien verá lo que hace. Y el señor vio en un peaje en México, pues que estaba muy lleno el peaje, el tipo dijo, yo me voy a volar el peaje y no voy a pagar. Bueno, se metió por una ventanilla diferente del peaje y se quedó enterrado en el cemento. El tipo no sabía que la casilla de peaje por donde iba supuestamente a huir, la estaban arreglando y tenía cemento fresco. La Kawasaki quedó enterrada en el cemento y nadie lo pudo ayudar. No, pues ahí algunos le empezaron a ayudar, pero es un poco la lección de, hermano, si, si tienes una Kawasaki 650 Ninja. Sí, puedes pagar un peaje. Hermano, debes pero tener ¿en cuánto peaje. Valía? 30 millones de pesos. No, si pero es que muy tacañito. Si tú tienes una moto de 30 millones de pesos, ¿cuánto vale una moto, digamos, popular en Colombia? 5 o 6 millones de pesos. Y hay más baratas. Más baratas. Si tú tienes una moto de 30 millones de pesos, hermano, no vas a tener, pues, 7 mil para el peaje. No das. Pues, por supuesto. Sí. Este es un rico muy modesto, claramente, pero rico al fin, que se quedó sin nada. ¿Ustedes tienen ricos? María Juliana. Yo tengo un rico piconcito. Eso, piconcito. Pues vean, hay un multimillonario desconocido chino que duplicó su fortuna en el 2020. ¿Adivinen gracias a qué? ¿Bitcoins? No, el coronavirus. Ah. Ah, ¿por qué? Él se llama Jiang Renshen y es presidente de una farmacéutica que desarrolla una vacuna contra el COVID-19. Y registró el aumento más rápido entre las 500 personas más ricas del mundo. Estamos hablando de un repunte del 256% este año. Esas acciones son las que mejor desempeño en el índice Chinext. Pues eso empujó la fortuna de Jing Rashen, presidente de Shefei, se llama la empresa, a 19.300 millones, lo que lo pone cerca de ingresar al exclusivo club de las 10 personas más ricas de China. No, increíble. Lau, ¿y tú tienes algún rico así humillante y piconcito? Sí, sí es humillante. Pues humillante. Todos pensamos que era muy rico, Evander der Holyfield. Claro. Pues resulta, pues bueno, que recordemos que fue campeón mundial de los pesos pesados. Cuando se retiró con un récord de 44 triunfos en 57 presentaciones. Su famosa pues pelea con Tyson, ¿no? Famosísimo, ajá, en la década de los 80 y principios de los 90, cuando pues tuvo esa famosa pelea también con Mike Tyson. Pues resulta que este señor, en poco más de 20 años, dilapidó una fortuna de más de 250 millones de Dios dólares. Santa. Todo gracias a malas decisiones. Digamos, por ejemplo, ¿recuerdan cuando en el 99 decidió fundar una disquera, un sello discográfico que jamás pues triunfó o no tuvo tanto éxito como él esperaba? También y cuando apareció en Napster, su momento, ¿no? Tiempos de eso. Bueno, muy poca visión de negocios. Además, este señor también lanzó una variedad de productos con su nombre que iban desde parrillas, utensilios de cocina, hasta una salsa de barbacoa que sus aficionados no vieron con muy buenos ojos, así que no se volcaron a los supermercados a comprarla. Y otro factor determinante para que este señor dilapidara todo ese dinero es que su familia en todo este tiempo también se multiplicaba. Él ya tiene 57 años y tiene 11 hijos de 6 mujeres diferentes y además pues ha pasado por 3 divorcios, por lo que toda esta plata pues también se tuvo que haber ido en sus exparejas. Bueno, o sea, tiene de todo le ha pasado a este señor. Mira, de hecho, él tuvo un nivel de vida muy alto, tan alto que, por ejemplo, hasta el 2008 vivió en una mansión de 109 habitaciones en Georgia, catalogada como la más grande de todo el estado. Tenía 3 piscinas, cine, sala de bolos, fuente, 12 dormitorios, 21 baños. Dicen que la luz a este señor le llegaba por 15 mil dólares. No sé. Y el mantenimiento general estaba por encima de $1 millón al mes. Así que, digamos, hay una lista bastante larga de todos los errores y malas decisiones que tomó este señor para no tener nada de los 250 millones de dólares que hizo a lo largo de su carrera. Dicen que ahora este hombre vive con lo justo y vive de las presentaciones que hace muy de vez en cuando. Fíjate que eventos, curioso, cosas. ¿No? Bueno, tuvo 11 hijos, bastante. ¿No? Con la misma. Sí. Pues no. Pero con distinta mujer. Sí. Mira, y a lo que voy es que Tyson y Holyfield, pues fíjate, unidos un poco en esa ruindad, ¿no? Que da el éxito de terminar. Claro. Bueno, Tyson mucho mejor, pero Holyfield sí. Yo no pensé que estuviera tan grave, la verdad. No, yo no, tampoco pensé no que estuviera tan mal. Pues es que, Nico, imagínate cuántas personas pueden vivir bien el resto de su vida con 250 millones de dólares. Sin hacer nada. Mejor, o sea, sin comprar nada. Listo, te nada. Compras una casa chévere y ya. Uno con esa plata, pues no necesita hacer nada más. ¿Para qué quieres montar un sello discográfico? ¿Para qué quieres tener tantas cosas? Vivir en una casa de 100 cuartos. ¿Para qué? Sí. Dios mío. Bueno, ¿qué hiciéramos? Increíble, bueno, yo les cuento algo. No, ¿qué? Me quedé aterrado, no sabía. Johnnie Walker, el whisky más vendido del mundo este año, celebra 200 años. 200 años de aventuras, de historias, de inspirar progreso, de hacer las mejores mezclas y entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Hoy Johnnie nos invita a celebrar con un Johnnie Walker Black, a que continuemos este viaje que nunca se detiene. Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnnie Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. ¿No ha podido inscribirse en un curso de inglés en línea por no tener tarjeta de crédito? Sí, aquí. Soy su celular. Menos mal existe un lugar aquí para empezar ya. Entre al app Da Vivienda Móvil. Solicite su e-card, recárguela y úsela en los cursos por internet. ¿Quiere comprar en línea? Así de fácil. Aplican condiciones del producto. Da Vivienda. Vigilado Superfinanciera. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Cualquier persona puede infectarse independientemente de su edad. Si presentas cualquiera de estos síntomas, repórtalo a tu sistema de salud más cercano. Temperatura de difícil control, mayor a 37.5 grados y mayor a 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. 2. Dificultad para respirar, fatiga, secreciones nasales y malestar general. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Nadie te da más que Movistar con el nuevo Huawei Y7P y su triple cámara de 48 megapíxeles con inteligencia artificial. Además, actívalo con ilimidatos. Cómpralo ya en movistar.co o en nuestros centros de experiencia. Es tu tiempo. Aplican términos y condiciones. Lau, ¿tenemos ganadores de nuestros cuentos de la semana, de película? Claro que sí, Nico. Ya tenemos un último finalista y un ganador que se va a llevar el día de hoy un bono de la marca Pacífica por 500 mil pesos en prendas que pueden redimir a través de www.pacifica.com.co. Buenísimo. Y es que quiero recordarles nuevamente que Pacífica es una marca para personas con espíritu joven que les gusta vivir grandes aventuras. Y nada mejor para eso que unos buenos jeans y camisetas con precios increíbles. Si ustedes quieren más información, pues pueden visitarlos en su página www.pacifica.com.co. Recuerden que el Pacífica es con K. Y además, si quieren ver todas sus colecciones y su página de Instagram, su perfil de Instagram, pueden hacerlo en @, ponen las letras PCFK, seguido de la palabra Pacífica con K. Para que ustedes vean todo lo que tienen y se animen a comprarse unos buenos pares de jeans. Y nuestro ganador, bueno, nuestro ganador y finalista, sí, es Jorgete Padilla, que dice: Augusto Samper discutía energúmeno en una URI por una multa impuesta. Andaba en su Simca sin la máscara obligatoria. ¿Ustedes no saben quién soy yo? Yo soy el mejor amigo de Jaimito el Todopoderoso Sánchez. Mentiroso, mentiroso, refutó el teniente Rivera. Ese es nuestro ganador de cuentos de película con los originales que se lleva este super bono de la marca Pacífica. Está gran muy bueno. Ahí está. Gran respuesta. Muy buen cuento, buenísimo. Pues bueno, se lleva un gran premio además y muy merecido, estuvo muy divertido. Bueno. Nos vamos ya. Bueno, es festivo. ¿Para dónde? Entonces, No, pues no, yo para... Ah, pues no, pues que sí, yo... ¿Te también quieres quedar otro rato? Para la sala. Ah, sí, exacto. Voy para la cocina. Sí, no, no tengo mucho. Claro. Bueno, Laura Hoyos, gracias, que te va muy bien. Feliz fin de semana. Nico, que estés muy bien. Cabo bueno, yo me despido. María Juliana creo que sí se queda, ¿no? Niki. Sí, ella dice que rico otro rato. Sí, qué rico. Te amo. Es que como no nos escuchamos. Yo sí pasé, yo sí paso muy rico. Otro poquito. Yo no sé ustedes, pero yo sí paso muy rico. No, pues yo creo que María Juliana se queda aquí. Yo también, pero me gusta extrañarlos. Sí, exacto. A mí también me gusta que me hagan falta. Sí, es importante. Sí, sí, sí. Chao, María Juliana, que te va bien. Un beso. Feliz fin de semana. Feliz puente para todos. No se me vaya a ir porque no vamos a dejar a la gente sin música, ¿cierto? No, los vamos a dejar con una superstición, un clásico de Stevie Wonder, Superstition.